24 horas. Radio Nacional de España. Con Carlos Garrido. Dos miradas informativas en esta portada del 24 horas del viernes. La primera en el Vaticano. El cónclave para elegir al Papa ya tiene fecha. Comenzará el próximo martes. La decisión la ha tomado el colegio cardenalicio en pleno. La segunda está en Venezuela, donde a esta hora delegaciones oficiales de más de 50 países y miles de venezolanos han asistido al sepelio oficial del presidente Chávez. El sucesor de Chávez, designado a dedo por el propio comandante antes de someterse a su cuarta intervención de cáncer en La Habana, ha arremetido contra los enemigos de Venezuela y ha aprovechado su intervención para hacer ya campaña electoral, a la vez que ha afirmado que Chávez era tan grande que su cuerpo no fue suficiente y murió para expandirse por el universo. El pueblo de Venezuela es su testamento. Los humildes de este mundo, los pobres, los desesperanzados, los oprimidos de todos los tiempos y todas las horas. Nosotros, los nietos de los esclavos, somos su testamento vivo. Tras el sepelio y en la misma capilla en la que ha sido velado Chávez, Nicolás Maduro será investido esta madrugada, hora de Madrid, presidente de Venezuela. Será una nueva maniobra del chavismo para blindar a Maduro como sucesor de Chávez, un presidente que deja una herencia económica con cifras más que discutibles. A lo largo de su mandato, Venezuela ha dejado de producir un 25% de barriles de petróleo por la falta de inversión en el sector, un sector que es vital para Venezuela. De los 2,8 millones de barriles que produce el país de Chávez a diario, 100.000 se entregan a la dictadura cubana en condiciones muy ventajosas. La inflación de Venezuela, el pasado año, ha sido del 25% y la última devaluación, en el mes de febrero, ha sido del 32%. Muchos analistas internacionales advierten que si no se inyectan pronto muchos más dólares, la degradación económica se hará insostenible. Las expropiaciones realizadas en Venezuela por el gobierno de Chávez han hecho que la inseguridad jurídica del país impida que la inversión extranjera fluya con fluidez. En los años en los que Chávez ha estado en el gobierno, 1.100 empresas se han expropiado. Pese al crecimiento del sector público vía exportaciones, este no ha generado más riqueza. Y por último, la inseguridad ciudadana. Solo en el último año, los homicidios en la Venezuela bolivariana han alcanzado el récord histórico de 16.072 asesinatos, lo que hace que este país sea el segundo más violento del mundo tras Honduras. Vamos ahora a repasar el resto de noticias del día. Lo hacemos en titulares y lo hacemos con Laura Madrid y Elena Burgos. El martes extra omnes. El colegio cardenalicio fija la fecha para elegir al Papa 266. Comenzará el 12 de marzo. Por la mañana se celebrará en la Basílica de San Pedro la misa proeligiendo romano pontífice a la que podrán asistir los fieles. Por la tarde los 115 cardenales electores se aislarán en la Capilla Sixtina. Habrá dos votaciones matinales y dos vespertinas. De media en el siglo XX los cónclaves han durado entre 1 y 5 días. Rubalcaba obliga a rectificar. El secretario general del PSOE ha ordenado dar marcha atrás a la decisión de la moción de censura de Ponferrada por la que los socialistas se han hecho con la alcaldía de esta localidad gobernada por el Partido Popular. Lo han hecho gracias al voto de Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual en el caso Nevenka. En un comunicado, Rubalcaba subraya que no comparte cómo se han hecho las cosas y explica que ha ordenado que el alcalde elegido renuncie. Torres Dulce, de acuerdo con Ruz. Donde existe un mazo importante de investigación en relación a un determinado asunto, algo que en principio puede y parece que tiene algún tipo de conexión con ese objeto, se vea por la persona que tiene que decidir dentro de esa investigación, como es el juez central de instrucción. El fiscal general del Estado apoya la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional de abrir una pieza separada del caso Gürtel para investigar los papeles de Bárcenas. Hoy ha comparecido como imputado Iván Yáñez, apoderado del extesorero del PP. Ha reconocido que se acogió a la amnistía fiscal y que Bárcenas le dio plenos poderes en 2009 porque se sentía perseguido por la instrucción del caso. La Rosa de San Jordi. Los oyentes de Radio Nacional en Cataluña eligen Lo Imposible como mejor película de 2012. El palmarés de los galardones, que se entregarán el próximo 15 de abril en Barcelona, se completa con Intocable como mejor cinta extranjera. El premio a toda una trayectoria recaerá en el actor Emilio Gutiérrez Cava. Y a partir de las 8:30, Radio Gaceta de los Deportes, aquí en 24 horas. La final de la Copa del Rey ya tiene sede, se confirma el estadio y el día que adelantábamos aquí en Radio Gaceta en 24 horas. Además, nueva ley contra el dopaje en España. José Luis Toral, ¿cuántas cosas? Buenas tardes. Pues sí, muy buenas tardes. Esa ley aprobada hoy en el Consejo de Ministros, por eso vamos a entrevistar a la directora de la Agencia Estatal Antidopaje, Ana Muñoz. Y como apuntabas, la final de Copa tiene sede. El estadio Santiago Bernabéu será el viernes 17 a las 9:30 de la noche, retransmitido por Televisión Española y, por supuesto, aquí en Radio Nacional de España. Hoy, además, entrevistamos al jugador del equipo revelación de la Liga, la Real Sociedad, David Zurutuza, en baloncesto, pendientes de la Euroliga con el Caja Laboral y Unicaja. Y además, otra noticia que nos ha llamado la atención, para mal, por cierto: el presidente de la Federación Española de Automovilismo ha dado positivo en un control de alcoholemia y se queda sin carné hasta el mes de junio tras superar la tasa de alcohol permitida, y no es la primera infracción grave que comete. Gracias, José Luis, te esperamos aquí, hasta luego. Bueno, en los dos tiempos que dedicamos al análisis y la opinión tenemos, por tanto, como han escuchado, muchos asuntos. José Luis García del Pozo nos avanza a las dos tertulias de hoy viernes. La económica llegará sobre las 9:20 y hoy con Rosa del Río y Rafael Duarte para entrar a fondo en el estado de la prima de riesgo, en torno a los 325 puntos ya, y lo que es más importante, el bono a 10 años claramente por debajo del 5%. La credibilidad era lo que ponderaba de la política económica tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno. Justo el día en que Fitch, por cierto, ha rebajado la calificación de la deuda italiana. En los mercados destaca también la subida de Vueling tras el no de su dirección a la OPA de IAG, y Liberbank pues promete a los inversores en preferente recuperar el 100%, eso sí, en acciones y bonos convertibles. El Ejecutivo ha anunciado también hoy la creación de una autoridad fiscal independiente. La tertulia política llegará a las 11:45, hoy con Yolanda Gómez, Antonio Martín Beaumont y Miguel Larrea. Esta semana Xavi Puebla, Antonio Deche y nosotros tocamos a puerta fría en sus casas para pasar juntos 2 horas de cine. De película, con Arturo Martín. Y ya que estamos metidos en faena, celebraremos juntos los 80 años de King Kong. De película, los viernes de 12 a 2 en Radio Nacional. 24 horas, con Carlos Garrido. Con más de una hora de retraso ha comenzado el funeral de Estado de Hugo Chávez. Una emotiva ceremonia a la que han acudido más de 30 jefes de Estado y de Gobierno, su familia e integrantes del Ejecutivo venezolano. Enviado especial de Radio Nacional a Caracas, Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 2 horas ha durado el funeral de Estado por Hugo Chávez, que ha concluido hace poco más de media hora con la elegía del fallecido presidente pronunciada por el vicepresidente Nicolás Maduro. Su herencia, ha dicho, está en la Constitución venezolana, que es para todos y garantía de una revolución pacífica. Maduro ha asegurado que nunca nadie antes había sido tan vilipendiado y aún así no fue derrotado. Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás, jamás podrán. Ha sido una solemne ceremonia en el Salón de Honor de la Academia Militar, con el féretro, con los restos mortales de Hugo Chávez en el centro de la sala, rodeado de sus familiares, de los dirigentes del gobierno y de las delegaciones internacionales. La Orquesta Filarmónica ha entonado el himno nacional y varias canciones tradicionales en homenaje al presidente fallecido. Los jefes de Estado y de Gobierno han realizado una guardia de honor en respetuoso silencio en torno al féretro. Sobre él ha colocado Maduro una réplica de la espada de Simón Bolívar, que posteriormente se ha entregado a la familia, y la parte religiosa ha contado con 3 plegarias por parte de un obispo católico, un líder evangelista y el reverendo estadounidense y dirigente demócrata Jesse Jackson, quien ha pedido que ilumine a Maduro al tomar el relevo en Venezuela. Todo esto dentro de la Academia Militar. Fuera, en la calle, miles de personas siguen llorando la muerte de su líder, Fran. Sí, la verdad es que el ambiente que se vive en Caracas y en todo Venezuela es de recogimiento, de conmoción y también de incertidumbre. Hoy ha sido declarado día no laborable y todo está cerrado, no solo los centros de trabajo, sino los comercios y cualquier tipo de locales públicos. Las calles de la capital aparecen inusualmente vacías, salvo en la Avenida de los Próceres, que conduce a la Academia Militar, en cuyos alrededores miles y miles de personas han seguido el funeral y continúan exaltando la figura de Hugo Chávez. Millones de venezolanos lo han seguido desde sus hogares por la retransmisión televisiva y muchos ahora esperarán a que vuelva a abrirse la capilla ardiente en una base reconvertida en museo militar a las afueras de Caracas, que se va a reconvertir a su vez en Museo de la Revolución y allí permanecerá abierta durante 7 días. Tras la ceremonia, la delegación de nuestro país tiene previsto volver a España. Una delegación, como ustedes saben, presidida por el príncipe don Felipe, Fran, y en la que también está el secretario de Estado para Iberoamérica. Sí, la delegación española, encabezada, como decías, por el príncipe Felipe de Borbón, llegaba a primera hora de esta mañana a Caracas. El príncipe ha estado obviamente presente en el Salón de Honor de la Academia Militar y su presencia ha sido destacada al mismo nivel que la de los jefes de Estado o de Gobierno. De hecho, ha sido el único no jefe de Estado o de Gobierno de las delegaciones extranjeras que ha realizado la guardia de honor en torno al féretro de Chávez. Fuentes de la delegación con las que hemos podido conversar esta mañana nos han mencionado que en los contactos mantenidos hasta ahora se ha reiterado la voluntad, tanto por parte de España como de Venezuela, de mantener una buena relación basada en el respeto mutuo. Con más de una hora de retraso comenzó ese funeral, como les hemos dicho. Tras esa ceremonia, la delegación regresa ya dentro de unas horas para España. 19:11 en las Islas Canarias. Después, en torno a la medianoche española, está previsto que el vicepresidente, como les hemos contado hace un rato, el presidente Nicolás Maduro, tome posesión de su cargo como nuevo líder del Ejecutivo venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha convocado esta sesión especial en la que no estará presente la oposición, Alejandra Martínez. Y no estarán presentes porque la consideran inconstitucional. Primero, porque se va a hacer fuera de la Asamblea, sin que ellos puedan intervenir, lo que les parece un acto electoral sin más. Y segundo, porque mantienen que esta toma de posesión no tiene validez. Y aquí vuelve a aparecer la polémica de las interpretaciones de la Constitución. Según la Carta Magna, en caso de muerte del presidente antes de que éste tome posesión, es el líder de la Asamblea Nacional el que debería tomar las riendas del país y convocar elecciones en los 30 días siguientes. Es decir, que tendría que ser Diosdado Cabello y no Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en su día el Supremo dijo que en el caso de Chávez, como iba a enlazar un mandato con otro, lo de la toma de posesión era un mero formalismo. Y por eso el Gobierno se agarra a otro artículo que dice que si el presidente muere durante los primeros 4 años de mandato, el que le sustituye es su vicepresidente, que sí sería Maduro. ¿Y por qué ese interés en que sea él sí o sí el que tome posesión si total va a ser como mucho para 3 meses? Pues porque hay otro artículo de la Carta Magna que impide que el vicepresidente se presente a las elecciones si sigue en su cargo. Lo explicaba en Radio Exterior Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Supremo venezolano cesada hace unos meses por disidente. El asunto es sacarlo rápidamente de la condición de vicepresidente porque como tal no puede ser electo presidente. Hay una prohibición constitucional al respecto. El Gobierno mantiene que todo está siendo legal porque el Supremo, como hemos dicho, ya dejó claro en su momento que el sustituto inmediato de Chávez debía ser Maduro. El cónclave para elegir al nuevo Papa empieza 12 días después de la renuncia de Benedicto XVI. Finalmente será el próximo martes 12 de marzo cuando los cardenales electores se encierren en la Capilla Sixtina. Su división de opiniones en las reuniones preparatorias ha provocado que la fecha se haya decidido finalmente por votación. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha cumplido la primera de las previsiones de muchos cardenales cuando llegaron a Roma. Una semana de congregaciones antes de empezar el cónclave. La segunda es que el cónclave será breve. La reciente historia juega a favor de esta previsión. Entre el único día que se necesitó para la elección de Pío XII y Juan Pablo I, a los tres que convirtieron al cardenal Roncalli en Juan XXIII. En el último siglo todos los cónclaves han sido bastante rápidos. También se ha cumplido el deseo del decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, que prefería esperar a que estuvieran todos los electores antes de pronunciarse públicamente sobre el inicio del cónclave. El vietnamita Ho Chi Minh es quien más se ha hecho esperar y esta mañana se sumaba a las congregaciones, pero no es seguramente suya la culpa de esta prolongación de la espera. La reorganización de la curia, la orientación de la iglesia a partir de Benedicto XVI, además de los problemas de las finanzas y la pederastia, han formado parte de la esencia de los encuentros. Ha habido más de 100 intervenciones hasta el momento que han obligado a reducir a 5 minutos flexibles, eso sí, cada una de ellas. Así lo señala José María Gil Tamayo. Dado el número de intervenciones, el tiempo de cada una de ellas ha sido limitado a 5 minutos, aunque no de una manera estricta, sí de una manera pues amplia e indulgente. En este momento empiezan las especulaciones, o mejor decir, continúan las especulaciones. Desde los norteamericanos Dolan, Ouellette o O'Malley, al brasileño Scherer, el argentino Sandri, o los italianos Scola, Rabassi o incluso Bagnasco. Un abanico muy amplio en el que se pueden meter unos cuantos nombres más. Sus eminencias se encerrarán el martes por la tarde en la Capilla Sixtina con la idea de las necesidades de la Iglesia de hoy. Ahora solo falta poner un nombre, el del número 266 en la Cátedra de Pedro. Tras prosperar una moción de censura, los socialistas se han hecho hoy con la alcaldía de Ponferrada, hasta ahora en manos del Partido Popular. El cambio ha estado rodeado de muchísima polémica, ya que el PSOE ha conseguido el gobierno de Ponferrada gracias al apoyo del grupo independiente que lidera Ismael Álvarez. Ismael Álvarez, como saben ustedes, condenado por acoso sexual en el caso Nevenka. Hace unos minutos acabamos de conocer que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha ordenado una rectificación. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. El secretario general del PSOE no comparte cómo se han hecho las cosas en Ponferrada, no está de acuerdo con la moción de censura que ha llevado a la alcaldía, al socialista Samuel Folgueral, gracias al respaldo del independiente Ismael Álvarez, condenado, como dices, por acoso sexual en el caso Nevenka. Rubalcaba pide que se rectifique esa decisión y ha ordenado que el alcalde elegido hoy renuncie para que solo una vez que Ismael Álvarez haya presentado su dimisión y haya abandonado la política, se pueda volver a retomar la elección del alcalde. Es lo que dice este comunicado que acaba de dar a conocer el Partido Socialista, solo unas horas después de aprobarse esa moción de censura y tras recibir numerosas críticas, entre ellas la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que decía tras el Consejo de Ministros que el acoso sexual era un delito intolerable. Esta es la última hora, Carlos. Gracias, Sandra. Casi 4 horas ha estado declarando ante el juez del caso Gürtel el apoderado de Luis Bárcenas como imputado. Iván Yáñez ha asegurado que en 2009 el tesorero del Partido Popular le dio plenos poderes para gestionar sus fondos en Suiza. Ha reconocido también que Bárcenas le hizo un préstamo para que pudiera acogerse a la amnistía fiscal del gobierno Rajoy. Teresa Coto, buenas tardes. Buenas tardes. A Luis Bárcenas le entró una sensación de persecución cuando en febrero de 2009 se destapó el caso Gürtel, hasta tal punto que decidió dejar el manejo de sus cuentas y sus inversiones en manos de Iván Yáñez. Desde ese momento, desde febrero de 2009, Yáñez asesora y gestiona fondos de Bárcenas para la empresa Tesedul. Meses más tarde, ambos formalizan un contrato y Yáñez crea la sociedad de asesoramiento Grande Global, con la que gana 1.300.000 euros en comisiones que ingresa en 2 cuentas suizas. Esas cuentas quedan bloqueadas en diciembre de 2010. El motivo, una denuncia de Visa a la que Bárcenas solicitó una tarjeta con límite de 25.000 euros. Esa denuncia lleva a las autoridades suizas a bloquear fondos de Tesedul y las cuentas a las que transfiere dinero, las de Iván Yáñez, que entonces ya no puede extraer los 132.000 euros a pagar por acogerse a la amnistía fiscal. Ese dinero, el 10% de lo que tiene en Suiza, se lo presta el propio Luis Bárcenas. En su comparecencia de 3 horas y media, Yáñez, que sigue imputado por blanqueo de capitales, ha detallado también algunas de las operaciones que realizó en nombre de Bárcenas, como las transferencias de 3,5 millones de euros desde Suiza a Estados Unidos para devolver dinero a inversores. Horas después de que el juez Pablo Ruz asumiese la investigación de la supuesta contabilidad del Partido Popular, el fiscal general del Estado le ha mostrado su apoyo. Desde Huelva, Eduardo Torres Dulce ha dicho que la decisión es totalmente lógica y que no significa que el trabajo de la Fiscalía se desaproveche. Una investigación que, ha explicado, ya ha sido remitida al magistrado. Parece lógico que donde existe un mazo importante de investigación en relación a un determinado asunto, algo que en principio puede y parece que tiene algún tipo de conexión con ese objeto, se vea por la persona que tiene que decidir dentro de esa investigación, como es el juez central de instrucción. Así que por parte de la Fiscalía estamos plenamente de acuerdo con la decisión del juez central de instrucción. El juez del caso NOS ha solicitado las actas del instituto de 2003 a 2006 para saber si la infanta Cristina acudía a las juntas o asambleas en calidad de vocal. José Castro atiende de esta forma a la petición del sindicato Manos Limpias. El próximo lunes 18, el magistrado tomará declaración como testigos al asesor jurídico de la Casa del Rey, a José Manuel Romero, conde de Fontao, y al dirigente del Partido Popular, Esteban González Pons, tal y como le solicitó el fiscal anticorrupción. Radio Nacional de España en Baleares, María Mengual. En un auto de 11 páginas, Castro ha fijado fechas para las declaraciones de 34 testigos y también de dos imputados, el apoderado de Iñaki Urdangarín, Mario Sorribas, y el presunto testaferro, Robert Cox. Accede así a la petición de declaraciones que le había solicitado ayer la Fiscalía Anticorrupción. Castro preguntará a González Pons sobre el convenio firmado con NOS para la celebración de los Juegos Europeos 2006, por los que la Generalitat pagó 380.000 euros cuando el político del PP era responsable de la sociedad gestora de la imagen estratégica y promocional de la Comunidad Valenciana. El magistrado ha pedido también un informe a la agencia tributaria sobre los bienes de Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres. Ha requerido asimismo las actas originales del Instituto NOS y el registro de Aizón para saber qué participación tuvo en estas entidades la infanta Cristina. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, no ha querido pronunciarse sobre la posible imputación en el caso NOS de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ni del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Precisamente hoy la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para poner en marcha las reformas legales anticorrupción que se aprobaron en el debate sobre el Estado de la Nación. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que estará presidido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. También habrá representantes de Presidencia, Interior, Justicia y Hacienda. Que va a poner en marcha las distintas normas legales que allí se pactaron, especialmente en lo que afecta a la ley de control económico-financiero de los partidos y las leyes orgánicas reguladoras del ejercicio de funciones públicas a la mayor brevedad posible. En el Consejo de Ministros, el Gobierno ha analizado un informe para crear una autoridad fiscal independiente que, ajena a las órdenes del Gobierno, supervise la evolución macroeconómica y haga cumplir las exigencias de Bruselas. Lo ha anunciado este mediodía la vicepresidenta, que además se ha referido a la buena marcha de los mercados de deuda. Soraya Sáenz de Santamaría dice que demuestra que la política económica del Gobierno es cada vez más creíble. Elena Crespí, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno valora como buenas noticias la mejora de la prima de riesgo y las últimas colocaciones del Tesoro. Suponen, dice la vicepresidenta, que España está ganando en credibilidad. El Ejecutivo ve los últimos informes europeos como una invitación a intensificar sus reformas. En el consenso de estos informes de distintos organismos europeos se está poniendo de manifiesto, primero, que se empieza a tener confianza en las reformas españolas, que los mercados así parecen que lo ven. En tercer lugar, que es posible que haya una mejoría a partir de ese tercer o cuarto trimestre, y esto nos tiene que encontrar preparados y con muchas reformas hechas para poder ganar en competitividad y salir adelante. Preguntada por las recomendaciones de Bruselas, Soraya Sáenz de Santamaría asegura que el Gobierno escucha y atiende, pero descarta una nueva subida de impuestos. El Gobierno no tiene previsto estas subidas de impuestos, y es más, le digo, está abordando en coordinación con la Comisión Europea cómo logramos que se entienda el caso español en la aplicación del IVA en determinados productos, que es diferente a cómo funciona en otros casos. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de una autoridad fiscal que gozará de plena autonomía e independencia y cuyo objetivo será garantizar el principio constitucional de estabilidad presupuestaria. La Bolsa de Madrid ha cerrado la semana con su segunda mayor subida del año. Además, la prima de riesgo ha caído a su tasa más baja desde marzo de 2012, acercándose mucho a la de Italia, país que esta tarde, nada más cerrar los mercados, ha recibido un jarro de agua fría. La agencia de calificación de riesgos Fitch ha rebajado un escalón la calificación de su deuda, Aitor Sánchez. La nota italiana pasa de notable bajo a aprobado alto con perspectiva negativa, lo que significa que puede haber nuevas rebajas a corto plazo. El motivo principal es la incertidumbre política generada en Italia tras las elecciones de hace casi dos semanas. Dice Fitch que parece difícil la formación de un gobierno estable que continúe haciendo las reformas necesarias y que eso puede prolongar la recesión. Como decías, la noticia no ha afectado a las bolsas europeas, que ya habían cerrado, y lo han hecho todas en verde, impulsadas por el buen dato de empleo en Estados Unidos. La primera economía del mundo creó en febrero 236.000 puestos de trabajo y la tasa de paro bajó dos décimas hasta el 7,7%, su mejor registro desde finales de 2008. La mayor subida del día ha sido para el IBEX, que ha ganado un 2,85%, su segundo mayor avance del año. Cierra así la que hasta ahora ha sido su mejor semana de 2013. Desde el lunes ha sumado un 5,4%. Buena semana también para la prima de riesgo española, que hoy ha cerrado en su nivel más bajo desde hace un año, después de bajar 17 puntos básicos hasta los 323. Se coloca solo 16 puntos de la italiana. El rey don Juan Carlos podría recibir el alta este mismo fin de semana. Según el último parte médico hecho público esta mañana, evoluciona dentro de la normalidad. Dentro de unos minutos está previsto que reciba la visita del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala. Pendiente de esas visitas, en la clínica de La Milagrosa, está Lucía Yeste. Lucía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues para las 8:30 se espera esa visita, la única que va a recibir don Juan Carlos esta tarde, una vez finalizada una nueva sesión de rehabilitación intensiva. El rey ha aprovechado la jornada de hoy con pocas visitas, solo vino esta mañana la infanta Elena, para seguir con la rehabilitación y dar pequeños paseos. Los que le han visto dicen que don Juan Carlos está de muy buen humor y recuperándose bien, como rezaba el quinto parte médico que leía esta mañana Gaspar Palet, gerente de La Milagrosa. Don Juan Carlos evoluciona dentro de la normalidad, por lo que el tiempo de hospitalización se ajustará a los plazos inicialmente previstos. El próximo parte médico se emitirá mañana a las 12 del mediodía, como viene siendo habitual, y no se descarta que sea el último, ya que el rey podría recibir mañana sábado el alta hospitalaria. Gracias, Lucía. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y en varios colectivos y organizaciones de Madrid lo han querido celebrar con manifestaciones en el centro de la ciudad. Una protesta bajo el lema «Frente a la crisis del capital, no financiar al sistema patriarcal». En esa manifestación está Marta Gómez. Marta, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 8 de marzo, lluvioso pero reivindicativo, porque aún queda mucho por hacer para acabar con la brecha salarial, la precariedad laboral de las mujeres, cuya tasa de actividad es 13 puntos inferior a la masculina y además concentrada en los sectores laborales peor retribuidos. Los colectivos que hoy participan en esta marcha lo tienen muy claro. Conciliación familiar, igualdad de oportunidades, la brecha salarial, los micromachismos, la violencia estructural, un montón más. Lo tenemos todo pendiente. Toda la igualdad no es verdad, es todo mentira todavía. Como veis, muchos lemas en esta manifestación que está a punto de entrar en la puerta del Sol de Madrid. Por un Madrid de las mujeres, libertad, igualdad y solidaridad o Juntas Podemos. Batucadas, música y mucha reivindicación a pesar de la lluvia, porque de las mujeres son todavía la mayor parte de las jornadas a tiempo parcial y los contratos más precarios, también en los sectores peor retribuidos. Si a esto sumamos la diferencia para conciliar vida familiar y laboral y la violencia de género, todavía queda mucho por hacer. Mirar el correo, hablar con amigos, consultar los periódicos digitales y hasta hacer operaciones bancarias. El móvil se ha convertido en un acompañante imprescindible, tanto que el acceso a Internet desde el smartphone ha crecido un 15% en el último año. Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, 4 de cada 5 usuarios eligen este dispositivo para entrar en la red, Minerva Oso. El teléfono continúa su avance como dispositivo para conectarse a la red. 15 puntos ha crecido su uso en un año. 4 de cada 5 internautas lo utilizan y se duplica el uso de la tableta en un año. Ya es habitual navegar por la red en cualquier lugar y momento del día. Y aunque por primera vez este año las redes sociales tocan techo, casi el 68% de los usuarios de Internet las utilizan a diario. Preocupa el exceso de publicidad y la privacidad. Carlos Lozano es presidente de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Destaca fundamentalmente todo lo que tiene que ver con privacidad en la red. Es decir, hasta qué punto la gente está preocupada por el nivel de control que tiene de aquello que se publica o que no se publica, simplemente de movimientos que uno realiza dentro de la red. Aún así, más de la mitad de los encuestados dice utilizar la nube para almacenar o compartir sus archivos. Respecto al uso de navegadores, por primera vez Google Chrome se sitúa en cabeza. ¿Sabes cuándo he pasado más miedo? Cuando he salido del agua y estaba totalmente solo. Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos, imagínate lo asustados que estarán. Lo imposible, la película de Juan Antonio Bayona, que consiguió 5 cabezones en la última edición de los Goya, tiene hoy otro galardón que añadir a su lista. Los oyentes de Radio Nacional de España en Cataluña han decidido entregar a la cinta La Rosa de San Jordi. Rosa de San Jordi por la mejor película española. Se completa así el palmarés de unos premios que se entregarán el próximo 15 de abril en Barcelona y que también homenajea a Emilio Gutiérrez Cava. Conchita Casanovas. El patriarca de Gran Reserva, Emilio Gutiérrez Cava, recogerá el San Jordi especial a una carrera en pantalla grande que arrancó en los 60 y suma más de 80 títulos a las órdenes de realizadores tan destacados como Almodóvar, Álex de la Iglesia, Chávarri o Camus. El Premio de la Industria para Servicevisión reconoce la aportación de esta singular empresa con sede en Barcelona y oficina en Los Ángeles, que desde nuestro país y con visión internacional suministra, como nos cuenta Pere Pubill, material técnico a rodajes de las más espectaculares películas de acción. Cine de acción, una persecución de coches, unas batallas, etcétera, todo esto necesita un movimiento de cámara muy, muy, muy agresivo, y para un movimiento de cámara muy agresivo necesitas una robótica muy y una robótica de precisión que te permita este movimiento. Las Rosas de San Jordi que otorgan nuestros oyentes han distinguido 2 títulos que han batido récords de público: Lo imposible, de Juan Antonio Bayona, e Intocable, el gran éxito del cine francés. Una sabia decisión que complementa la elección de los críticos que apostaron por Blancanieves y En la casa. El triunfador del momento, José Sacristán, otro de los premiados, está también confirmado para esta fiesta que el 15 de abril hermanará una vez más al cine con esta casa, Radio Televisión Española. Y estamos ya en tiempo de deportes. Radio Gaceta de los Deportes con José Luis Toral, Radio Nacional de España. Muchos temas sobre la mesa cuando ya sabemos más de la final de la Copa del Rey de fútbol y cuando también sabemos sobre la nueva ley contra el dopaje en España. José Luis Tolar, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Pues sí, yo creo que los oyentes de Radio Nacional ya estaban bastante orientados de dónde iba a ser esa final y cuándo, por lo que les contamos ayer. Y sobre la nueva ley del dopaje, pues yo creo que hoy les vamos a poder orientar mucho más con la ayuda de la directora de la Agencia Estatal Antidopaje, Ana Muñoz. ¿Qué tal? Gracias por escucharnos en Radio Nacional, Radio Exterior y en RTV.es. Se confirmó lo que nos adelantaba aquí ayer la Federación Española de Fútbol, y es que la final de Copa se jugaría el día 17, es decir, el viernes, a las 9:30 en el Santiago Bernabéu. Se impuso la cordura, la final será en Madrid. El acuerdo se ha sellado hoy en la sede de la Federación. Hoy en Sevilla a las 9:30 tenemos un partido, el Sevilla-Osasuna, y para mañana 4 en la jornada 27ª en Primera División, entre ellos el del líder. A las 4 Rayo Vallecano-Español, a las 6 Valladolid-Málaga, a las 8 Barcelona-Deportivo y a las 10 el Mallorca-Sevilla. Hoy ha hablado Roura, el entrenador del Barça, se ha recuperado Xavi, veremos si juega o no, en principio parece que no. Y hoy también 2 partidos de Euroliga Baloncesto. Enseguida Emilio y Marta nos actualizan cómo van los marcadores en titulares. Además, España se adapta al resto de países en legislación mundial contra el dopaje. Por eso entrevistamos a Ana Muñoz, la directora de la Agencia Estatal Antidopaje. También vamos a entrevistar a David Zurutuza, el jugador de la Real, yo diría que el equipo revelación esta temporada. Eso y la sorpresa desagradable, a veces en este país te lleva sorpresas desagradables, como la que nos ha dado Carlos Gracia, el presidente de la Federación Española de Automovilismo. Ha dado positivo en un control de alcoholemia, perdió su carné hasta el mes de junio y enseguida contaremos más detalles del caso, de esto y de los muchos temas que nos deja este viernes 8 de marzo. Hay más titulares deportivos. Marta Fernández, Emilio Javier Arroyo, ¿cómo estáis? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Betis y Osasuna abren la jornada de Liga. Los andaluces llegan un punto de puestos europeos, mientras que los navarros son decimoquintos con 28 puntos, 5 por encima del descenso. Con gripe. Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo no se han ejercitado hoy con el Real Madrid en la penúltima sesión de entrenamientos previa al encuentro de este domingo ante el Celta. Laudrup renueva hasta 2015. El entrenador danés seguirá al frente del banquillo del Swansea hasta esta fecha, según ha anunciado el propio club. Arrestado por conducir sin carnet. El delantero del Manchester City, Carlos Tevez, fue puesto en libertad bajo fianza después de ser detenido por la policía por conducir pese a que se le había retirado el carnet. Calendario del Mundial de Fórmula 1. La Federación Internacional ha anunciado el calendario definitivo del Mundial, que estará compuesto por 19 carreras, la primera de ellas la semana que viene en Australia. John Santacana suma y sigue. El esquiador paralímpico español ha ganado la prueba de descenso de la cuarta de la Copa del Mundo de Esquí Alpino Paralímpico, que se celebra en Sochi, sede de los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno en 2014. Antes de nada, vamos a actualizar marcadores en la Euroliga de baloncesto. ¿Te parece, Marta? Sí, tenemos dos partidos en juego de momento. Unicaja-Panathinaikos. Unicaja 26, Panathinaikos 35. Estamos en el descanso. Y en el cuarto, en el partido entre Besiktas y Caja Laboral, vence el equipo laboral 79-66. Gracias, Marta. Os lo anticipaba ayer en Radio Gaceta de los Deportes Miguel Ángel López, el coordinador de partidos de la Federación Española de Fútbol. La final de Copa se disputa en el Santiago Bernabéu el viernes 17. Hoy hemos conocido además la hora. Juanjo Cubero, buenas noches. Hola Toral, buenas noches. Se ha decidido muy pronto, sí, ha reinado la lógica. Real Madrid y Atlético de Madrid han llegado con los deberes hechos a la Federación, han ofrecido una propuesta, se ha aceptado, los dos han puesto de su parte y al final, como dices, viernes 17 de mayo, 9:30 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu, lo escucharemos en Tablero Deportivo, en Radio Nacional, lo veremos en directo por la 1 de Televisión Española. La reunión ha durado una media hora, la verdad es que no había mucho que debatir. Estaban Clemente Villaverde y Fernando Fariza por parte del Atlético de Madrid, Manuel Redondo y Emilio Butragueño en representación del Real Madrid, 30.000 entradas para cada equipo, la federación se queda con unas 20.000 y ambos entrenadores y ambos clubes satisfechos. Escuchamos al director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño. Nosotros estamos muy muy satisfechos de que se celebre en el Bernabéu. El criterio de, por supuesto, la capacidad del estadio ha sido fundamental. Consideramos que es una fiesta de fútbol y del fútbol madrileño y que cuantos más aficionados, tanto del Madrid como del Atlético de Madrid, puedan acudir al estadio, pues consideramos que es mucho mejor. No ha querido confirmar Emilio Butragueño si existía ese temor a que el Real Madrid pudiera perder otra final en su estadio, como ya pasó hace unos años con el Deportivo de La Coruña. Por cierto, hoy cumpleaños en el Real Madrid del presidente. 66 años cumple Florentino Pérez, el máximo mandatario blanco. Y en Valdebebas hoy no se han ejercitado ni Sergio Ramos ni Cristiano Ronaldo. Por una gripe tendremos que esperar a mañana para ver si van convocados a Vigo. Me da la sensación de que el central no va a viajar. Ya sabes que jugó infiltrado en Old Trafford y si encima pasa por un proceso gripal, pues quizá descanse. Y también lo van a hacer Alonso, Kedira e Higuaín. Jugarán así en Modric y Benzema. Y bueno, pues tendremos que esperar a ver cómo se encuentra Cristiano Ronaldo. Di María finalmente se va con Argentina, ¿eh? Le ha convocado su seleccionador. No gusta nada la idea en el Real Madrid. Se tenía cierta confianza en que pudiera descansar, pero finalmente va a reaparecer con su selección en el Bolivia-Argentina del 26 de marzo en La Paz. Oye, y después de lo que dijo Cerezo, ¿cómo ha caído la decisión definitiva en el Atlético de Madrid, Juanjo? La primera reacción, la de su gerente, Clemente Villaverde, muy satisfecho también con que la final se juegue en el Santiago Bernabéu, por eso de que más aficionados atléticos podrán acudir a la cita. Ha sido una cuestión plenamente consensuada entre las dos partes y al final lo que creo que ha imperado ha sido el sentido común y lo que hemos pensado que era mejor para ambas instituciones, tanto para el Real Madrid como para el Atlético de Madrid. Ha comentado también Clemente Villaverde ese acuerdo no escrito entre Real Madrid y Atlético de Madrid, por el cual en principio, si hubiera finales de Copa del Rey, se alternarían los escenarios. Ha dicho Clemente Villaverde que han dejado de lado ese acuerdo para que más aficionados atléticos pudieran acudir a la final. En el plano deportivo, en el Atlético de Madrid también hemos tenido gripes esta semana. Falcao ya la ha pasado y podrá jugar contra la Real. Mario es el que no podrá hacerlo por acumulación de tarjetas. Y el jugador de moda en el Cerro del Espino sigue siendo Diego Costa. Le ha llamado Scolari para la selección brasileña y hoy ha sido el protagonista en la rueda de prensa. No voy a cambiar porque esa es mi forma de... de jugar, es mi forma de pelear cada día, es mi trabajo y si estoy donde estoy es por la forma que estoy haciendo las cosas. Yo lo veo y tengo claro que no estoy perseguido y creo que los árbitros van ahí y puedes equivocar como yo me equivoco muchas veces. Diego Costa explicando su actitud en el terreno de juego. Ha dicho además que le da igual jugar en el Bernabéu la final porque toda la afición atlética va a estar allí. Así que reinó el sentido común, como decíamos, la final será en Madrid, 17 de mayo, 9:30 p.m, Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, parece lo más razonable. Gracias por todo, Juanjo. Hasta luego. Una de las noticias destacadas del día, sin duda, es que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley contra el dopaje. Chemi Quintana, buenas noches. Muy buenas. Aumentan los castigos y multas contra los tramposos. No habrá controles antidopaje por las noches, salvo excepciones como pedían los deportistas. España se adapta así al Código Mundial Antidopaje. Según el gobierno, esta nueva ley garantiza estar a la vanguardia de los países que luchan contra el doping. José Ignacio Bert, ministro de Educación, Cultura y Deporte. La impresión de escasa contundencia en la legislación española en la lucha contra el dopaje desaparece completamente en este nuevo marco que la propia Agencia Mundial Antidopaje ha propuesto como ejemplo de legislación avanzada en el sentido de su adaptación al Código Mundial Antidopaje y de la incorporación de las técnicas más modernas para luchar con eficacia contra esta plaga en el deporte. La ley también fortalece la candidatura olímpica de Madrid 2020. El Parlamento va a aprobar esta ley antes de que el COI visite la capital de España, antes del 18 de marzo. ¿Quiere eso decir que se ha hecho porque viene el comité de evaluación dentro de 10 días? Evidentemente no, pero por supuesto que si ayuda a la candidatura, para nosotros ello es muy positivo. La Agencia Estatal Antidopaje pasa a ser ahora la Agencia Española de la Protección de la Salud en el Deporte y tendrá más competencias para cuidar a los deportistas y para sancionar a los tramposos y su entorno. Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes. No son multas normalmente, desde luego, dirigidas a deportistas. A los deportistas lo que más les afecta cuando ellos son quienes incurren en este tipo de prácticas es la suspensión, la prohibición de llevar a cabo su actividad deportiva. Gracias, Chemi. Pues damos ya la bienvenida a Ana Muñoz, la directora de la Agencia Estatal Antidopaje. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, José Luis. ¿Qué tal estáis? Pues encantado de hablar con usted. No sé si va a cambiar la imagen de España en materia de lucha contra el dopaje. Imagino que sí, ¿no? De eso se trata, claro. Bueno, yo creo que la imagen va a cambiar, la realidad va a cambiar y esa imagen yo creo que ya ha iniciado el proceso de cambio, incluso un poquito antes de la presentación de esta ley. Ten en cuenta que el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje hace 3 semanas en Londres daba un espaldarazo público importante a las medidas que se están adoptando en el ámbito de la lucha contra el dopaje, diciendo España lo está haciendo bien, España lo está haciendo en tiempo. Estamos muy satisfechos con los cambios que se están realizando. De manera que, quieras que no, ese también es para nosotros un apoyo muy importante en la comunidad internacional. ¿Le han enviado ya un ramo de flores o unos bombones de la candidatura Madrid 2020? Porque entiendo que esta ley va a ayudar y mucho al proyecto olímpico, ¿no? Quiero yo enviar un ramo de flores y unos bombones a la candidatura olímpica, porque creo que merecen todo nuestro apoyo, merecen que estemos luchando todos juntos para que ese sueño sea posible. Y en la medida de esa posibilidad, yo creo que tener en el Parlamento una ley de estas características es también un modo de apoyar la candidatura, aunque las razones por las que es necesario adoptar una ley de este tipo es que teníamos que adaptarnos al Código Mundial Antidopaje. Pero si llega en el tiempo en que eso puede apoyar a la candidatura a Madrid 2020, bienvenidos sean. Bueno, ya hemos explicado a los oyentes de Radio Nacional los cambios de esta ley, pero por matizar un poquito más, la nueva ley castiga a los deportistas tramposos, pero también a médicos y entrenadores que los instiguen. Efectivamente. Piensa que en muchas ocasiones el deportista es el eslabón más débil de una cadena que puede estar organizada, de una trama de dopaje para beneficiarse de los éxitos del propio deportista, y es muy importante cortar esos eslabones de la cadena. Y esos eslabones en muchas ocasiones son médicos, entrenadores, fisioterapeutas, managers, que lo que hacen es beneficiarse del éxito de otro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es despejar cualquier duda respecto del entorno del deportista, ayudarle a que tenga una salida cuando se encuentra en esa situación, y evidentemente ser contundentes, implacables con todos aquellos que inciten, promuevan, favorezcan o incluso engañen, ¿no?, a los deportistas. Todo indica que tras el juicio de la Operación Puerto, esto es suposición, claro, pero da la sensación de que van a quedar probados hechos que podrían ser delictivos, no contra la salud pública, sino delitos de dopaje. ¿Va a iniciar algún trámite, algún expediente desde la Agencia Española Antidopaje cuando termine este juicio? Mira, yo estoy asistiendo casi a diario al juicio de la Operación Puerto, manteniéndome evidentemente en el discreto plano en el que se tiene que encontrar la administración cuando son los tribunales los que están actuando, ¿no? Pero el día que finalice el juicio, como tú dices, el día que tengamos una sentencia que acredite que hay hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas de dopaje, la agencia lo que hará será solicitarle al juez, tal y como permite la ley, que nos remita todas las evidencias, pruebas, documentos que pudieran hacer que nosotros iniciemos nuestras competencias, que son en materia deportiva, no son en materia penal. De manera que el día después, yo estoy segura que la agencia le pedirá, estoy segura no, lo haremos, le pediremos a la juez que nos remita todo aquello que ella considere que nos puede ayudar en el ejercicio de nuestro trabajo. Muy bien, pues damos por terminada la entrevista, pero ya como curiosidad, debe sentirse uno satisfecho, ¿no?, cuando fructifica tanto trabajo como debe llevar una ley como esta, ¿no? Me imagino que hoy ha sido un día ajetreado, pero bonito al mismo tiempo, ¿no? Pues es un día que en el fondo no quieres que acabe, ¿no? Porque sabes lo que sucede al día siguiente es todavía más duro, porque hemos conseguido la parte importante, que es tener la ley encima de la mesa y que entre en el Parlamento, pero uno no se puede parar aquí. Ahora hay que poner esa ley en valor, la voluntad decidida de llevarla a cabo, y además seguir dando una imagen real, con hechos, de que aquí no admitimos tramposos. Ni queremos encubrirlos, ni queremos protegerlos, ni tampoco queremos que se consideren tramposos a aquellos que no lo son. O sea que mañana también tenemos trabajo, pero estamos encantados de afrontarlo. Pues con ese mensaje nos quedamos. No hay lugar para los tramposos. Ana Muñoz, directora de la Agencia Estatal Antidopaje, muchas gracias por atender a Radio Nacional de España y feliz fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Radio Gaceta de los Deportes con José Luis Toral, Radio Nacional de España. 8:46, 7:46 en Canarias, volvemos al fútbol, a la 27ª jornada de Liga en Primera División, porque hoy a las 9:30 se juega el Betis-Osasuna, el encuentro en el que los andaluces, recordamos, vienen de empatar en San Sebastián, y los navarros de perder con el Athletic Club de Bilbao. Miguel Evangelista, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Pues el Betis que quiere consolidarse, ¿no?, en las plazas europeas, donde lleva toda la temporada venciendo a un conjunto de los osasunistas que está a 5 puntos de la zona de descenso que ocupa el Celta, y por lo tanto se quiere marchar a 8 puntos si gana. Bueno, pues el 11 inicial del conjunto verdiblanco es el compuesto por Adrián en portería, Ángel, Paulao, Amaya, Nacho. Por lo tanto, Paulao entra en la defensa, Cañas y Beñat en el centro del campo. Se cae Pavón, aunque ha sido convocado, no está en el once inicial. Campbell por la derecha, Juan Carlos por la izquierda, y atención, arriba la pegada de los dos goleadores, Rubén Castro y Molina. Y en el conjunto que entrena Mendilibar, Andrés Fernández, Mar Bertrán, Rubén Flaño, Damián, Silva, Lolo, Cejudo, Oyer, Armenteros, y arriba el goleador Quique Solar. Arbitra el colegiado Hernández Hernández, recuerden, a las 9:30. Gracias, Miguel. Vamos al partido de mañana, el del líder, el Barça Deportivo, partido de las 8:00 de la tarde. Roura hoy protagonista en sala de prensa y Xavi Hernández parece que recuperado. La pregunta es, ¿va a jugar mañana Germán García? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Toral? Buenas noches. Yo creo que no. Hoy ha entrenado con el grupo, pero todo va encaminado a tenerlo bien al 100% para el partido del próximo martes ante el Milán. Por si acaso le hemos preguntado a Jordi Roura por Xavi. Bueno, es cierto, hoy se ha incorporado al grupo, ha hecho todo el trabajo con el resto de los compañeros y bueno, iremos viendo, mañana tenemos entrenamiento, vamos a ver cómo se encuentra y veremos si lo incluimos o no lo incluimos para la lista de mañana y también veremos la evolución en estos próximos días de entrenamiento, si al final va o no va, juega o no juega contra el Milán. En principio, pues, será uno de los que va a tener descanso en el partido de mañana. Marc Bartra se ha lesionado esta mañana, tiene un esguince de grado 1 en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Va a tener un tiempo aproximado de baja de entre 7 y 10 días y ya sabemos que Víctor Valdés no va a jugar porque está sancionado. Su sustituto será, y será portero titular mañana, José Manuel Pinto, que va a tener como suplente a Jordi Masip, definitivamente, que es el suplente de Oier Olazábal en el B, que no puede estar porque también fue expulsado en el último partido de Liga. Dice Roura que ve bien tanto a Leo Messi como a todo el grupo. Hemos tenido semana larga, hemos entrenado muy bien, han trabajado como siempre a una intensidad muy grande, muy alta, y yo francamente a él y al resto del equipo le veo francamente muy animado, muy concentrados para el partido de mañana, que repito es muy importante para nosotros, y con toda la ilusión y todas las ganas de intentar remontar el partido del Milán. A pesar de ello, Leo Messi creo que va a estar en ese 11 titular, pero en cambio va a dar descanso a otros jugadores como Iniesta, Alves, Piqué, Pedro y Busquets, para dar entrada a otros menos habituales como Adriano, Mascherano, Song, Thiago o Alexis Sánchez. Y es que Roura dice que este partido es tan importante porque la Liga todavía no está ganada. La Liga para nosotros es muy importante, tenemos una ventaja importante, pero faltan, son 12 jornadas y por tanto son 36 puntos y nosotros llevamos 11 a Atlético de Madrid y 13 a Real Madrid, por tanto matemáticamente la Liga no está ganada. Mañana a las 11:30 a.m, nueva sesión preparatoria, puerta cerrada en el Camp Nou. Hombre, es verdad que la Liga no está ganada, pero lo tiene todo a favor el Fútbol Club Barcelona. Sí, pero mañana van a estar pensando más en el Milán, que por cierto está jugando en estos momentos en campo del Génova. Bueno, parece gana normal. 24 horas. Parece normal que se piense en el Milán, porque es un partido en el que se juega mucho en esta temporada. Gracias, Germán. A ti, hasta luego. Debe ser difícil afrontar un encuentro contra un rival como el Fútbol Club Barcelona, con lo que le espera al Deportivo la semana que viene, Carlos Jiménez. Un Deportivo que tiene más la cabeza puesta en el derbi de la próxima semana frente al Celta. La salvación del conjunto coruñés pasa por ganar ese tipo de partidos, pero aún así Fernando Vázquez asegura que sabe cómo le pueden jugar al Barcelona. De dos maneras solo, una muy arriba u otra muy atrás. Si tienes que apostar por ganar, una de las dos. Estar en medio campo pues no significa mucho. Gracias, Carlos. A las 4, el Rayo Vallecano Español. Buenas frases, la verdad, en uno y otro bando. Blanca Ballo. El de mañana será el reencuentro en Vallecas del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, con sus aficionados después de las detenciones de la semana pasada. ¿Afectará esto al equipo? Paco Gémez. A mí me encantaría que mi afición y mi directiva se llevaran cojonudamente bien, pero no es así. Y el Español sigue en alza desde la llegada de Aguirre, pero suma solo una victoria a domicilio. Aguirre analiza el momento que atraviesan varios equipos en la Liga. Ya la semana pasada se registraron 3-0. No es porque los equipos se hayan defendido a ultranza, ni muchísimo, es porque ahora cuida los detalles. El Español ya está en Madrid, mañana a las 4 de la tarde en Vallecas el partido. Gracias, Blanca. Y a las 6, ¿cómo se presenta el enfrentamiento entre el Valladolid y el Euromálaga, Íñigo Torres? Los vallesoltanos llegan con ganas después de haber encadenado 4 puntos en las dos últimas salidas y convencidos de que pueden volver a poner en aprietos a un rival de Champions. Estamos preparados para competir con un equipo que está en la Champions. Málaga, por su parte, no podrá contar con el joven Portillo y habrá rotaciones, como ya ha anunciado el técnico Pellegrini. Un entrenador que volvía a sacar la cara por su plantilla, una plantilla que hizo sentirse abandonada por los gestores de la entidad. Fue muy difícil en todos los aspectos y que había un compromiso total, lo que nos ha permitido seguir cuarto en la Liga y estar entre los 16 mejores equipos de Europa. La cita mañana a las 6 en Zorrilla con el arbitraje de Fernando Teixeira Vitienes. Gracias, Íñigo. Y cierra jornada a las 10 el Mallorca-Sevilla, Emilio. Un Mallorca penúltimo en la tabla, a 4 puntos de la salvación, recibe a un irregular Sevilla instalado en el medio de la tabla, es décimo con 35 puntos. Los baleares empezaron la pasada semana a ver la luz al final del túnel con su visita en el campo del Granada, un rival directo en la lucha por la salvación. Ahora el reto es ganar en casa, donde no vencen desde hace 6 meses. Gracias, Emilio. Domingo a las 9, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Nos fijamos en un equipo al que podríamos calificar de revelación esta temporada, ¿no, Ana Cortés? Buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Sí, porque además, tras el partidazo del pasado domingo en Anoeta frente al Betis, la Real se plantea el reto de ser el primer equipo que gane esta temporada en el Vicente Calderón, ya que los de Philip de Montañé, imparables este año, ya consiguieron ser los primeros en vencer en Liga al Barcelona, y también fuera de casa han conseguido triunfos en campos muy complicados como Málaga, Mestalla o San Mamés. En cuanto a las bajas, hay tres seguras: Txeri Castro, Elustondo e Ifran lesionados para el partido. La duda de Illarramendi y los blanquiazules, que quieren, como te digo, asaltar el Calderón. David Zurutuza, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Seríais los pioneros, ¿eh? No está mal. ¿Cómo, cómo? Que seréis los pioneros, que no ha ganado nadie en el Calderón. Ah, bueno, pues ya veremos, ¿no? Si tiempo al tiempo. Bueno, pero es un partido bonito, ¿no? El que enfrenta a la Real con el Atlético de Madrid. Sí, bonito, será un partido intenso. Además, bueno, este año estamos haciendo una gran campaña. Y el Atlético igual, ¿no? Bueno, igual más, ¿no? Que está en segundos y... y aspiran a todo este año. No, la verdad que a ellos tampoco se les está dando mal, ¿eh? Quitándolo de la Liga Europa, están ahí en la final de la Copa del Rey. No estaría mal llegar también ahí a alguna temporada, ¿no? Porque tal y como va la Real, pues oye, irá creciendo el equipo y ¿por qué no, no? Sí, bueno, ahora mismo estamos en la Liga, estamos, yo creo que el equipo está muy bien, estamos con confianza, jugamos yo creo que un fútbol bastante alegre. Y bueno, hay que acabar así, ¿no? Es difícil mantener esta racha. Bueno, llevamos muchos partidos sin perder y a ver, ya veremos. ¿El objetivo es Europa? Bueno, yo creo que ahora ya sí, ¿no? Ya con 41 puntos o, no sé, 41 o 42, o no sé muy bien cuántos tenemos, pero sí, yo creo que ahora ya el objetivo sería Europa, ¿no? Ya pensar en la permanencia, pues... yo creo que sería un error. Ahora hay que ser un poco más ambiciosos y este año yo creo que es el año, ¿no?, de pensar en Europa. Bueno, ¿cuál es el antídoto para el Atlético de Madrid? Un rival que juega con mucha intensidad, eso lo ha impuesto el Cholo Simeone, yo creo, pero también con mucho fútbol, ¿no?, que siempre se habla del carácter de este equipo, pero evidentemente también juega muy bien al fútbol. ¿Cuál es el antídoto? Pues no sabría, ¿no?, decirte, pero yo una de las cosas... yo creo que ellos son un equipo, un bloque muy fuerte, ¿no?, que juegan muy bien a la contra y, por tanto, no perder balones, ¿no?, en zonas que sean peligrosas para nosotros. Y luego ya cuando tengamos balón y llegamos arriba, pues intentar ser lo más decisivos posibles para hacerles daño, porque yo creo que ellos allí son muy fuertes y nos van a meter algún gol que otro, así que algún gol habrá que meter. ¿Sabes? Te voy a decir un piropo. Seguro que sí, pero te voy a decir un piropo, no de los que te dirá la chica, sino que yo creo que vosotros sois uno de esos equipos a los que da gusto ver un partido. Pues te pones la tele y cuando juega la Real te quedas siempre y de verdad que yo creo que nos estáis maravillando a los que somos aficionados al fútbol esta temporada. ¿Tiene margen de mejora todavía este equipo? Yo creo que sí, todavía el equipo se está formando. Es verdad que llevamos, pues este es el tercer año en primera... como quien dice, los que llevamos tiempo aquí, o sea, antes estábamos en segunda y nos estamos haciendo. Es verdad que este año pues nos encontramos más a gusto, ya tenemos experiencia en primera división yo creo que se nota en el campo y a partir de ahora pues a ver si podemos mejorar un poco más. Ana, que sigue el día a día de la Real y sabe mucho más que yo del equipo, seguro que quiere preguntar. Bueno, yo le quería preguntar a David. David, buenas noches. Muy buenas, Ana. Quería preguntarte si el domingo a las 9 de la noche tenemos que sintonizar todos los que nos gusta el fútbol otra vez la televisión para ver, como decía José Luis, a una Real que nos va a ofrecer un partidazo como el que vimos frente al Betis, también con un equipo como el Atlético de Madrid. Pues no sé, yo creo que sea un partido diferente. El Atlético de Madrid no juega tan abierto como el Betis. El Betis juega muy partido. Y yo creo que será diferente, pero bonito, espero que sea bonito y también que nos vayamos contentos nosotros, que la última vez contra el Betis pues la gente se fue contenta a casa, pero nosotros no tanto. ¿Nos dices para terminar la entrevista un resultado para la porra aquí de Radio Nacional o te animas, David? ¿Toca algo luego? Bueno, es todo virtual, es un jamón pero virtual, o sea, no, en realidad tocar no toca, pero bueno, es la honrilla. Email, David, te lo mandan por email. Un 1-2. Te mandamos el jamón por email, vale, si ganas la porra del 1-2, le apuntamos a David Zurutuz. ¿Algo más para David, Ana? Nada más, solo quería decirles, y una última pregunta que se nos ha pasado, quizás, José Luis, ¿qué parte de culpa tiene en lo bien que anda la Real Sociedad esta temporada Philippe Montañez? Bueno, yo creo que todo, ¿no? Además, pues desde el principio ha sido muy criticado, ¿no? Su juego, su manera de hacer los cambios, bueno, de todo. Yo creo que le ha llovido de todas partes y al final él, pues yo creo que ha seguido con la misma filosofía, ha sido, pues, yo creo que ha seguido con lo suyo y al final, pues, es el resultado de todo, ¿no? David, que disfrutemos de un gran partido. Gracias por atender, como siempre, la llamada de Radio Nacional. Vale. Un abrazo. Venga. Gracias también a ti, Ana. Un beso. Hasta luego. Un poquito de baloncesto después de lo que ocurrió ayer con Rudy Fernández, esa agresión, y también pendientes de los dos partidos que tenemos en la décima jornada del top 16 de la Euroliga, Marta. Sí, primero con esa agresión, la Euroliga ha abierto una investigación en relación al incidente ocurrido anoche después del partido Zalgiris Kaunas-Real Madrid, en el que Rudy Fernández fue agredido por unos aficionados del equipo local al recibir un puñetazo que rompió los auriculares del mallorquín. El jugador ya ha hablado, ya ha dicho que está bien y que lo importante es que la cosa no hubiera ido a más. Y tenemos, como decías, dos partidos de la décima jornada del top 16 de la Euroliga. El que ya ha terminado es el que enfrentaba al Besiktas y al Caja Laboral, Besiktas 73, Caja Laboral 83. Y en juego en el tercer cuarto, Unicaja 30, Panathinaikos 38. Terminamos con motor. Hola, Paco Peña, buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. La FIA ha aprobado hoy un calendario ya definitivo de 19 carreras para ese mundial que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? A la vuelta de la esquina, porque el próximo día 17 en Melbourne la primera carrera, pero ahora el campeonato en Brasil el 24 de noviembre, en la prueba española se disputará el 12 de mayo y, como novedad, el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el nuevo circuito de Austin el 17 de noviembre. Estos son principalmente las novedades más importantes y este año nada más tendremos una prueba que será en el circuito de Cataluña, el Gran Premio de España. Oye, nos hemos sorprendido mucho cuando nos hemos llamado por teléfono al ver la noticia. Carlos Gracia, el presidente de la Federación Española de Automovilismo, cazado en la carretera en un control de alcoholemia, ¿no? Y nos hemos puesto colorados los dos. Sí, sí. Actualmente. La verdad es que no es la primera vez que le sucede a Carlos Gracia, actual presidente de la Federación Española y vicepresidente de la FIM, y yo creo que no es un buen ejemplo un presidente dar en la colegio. Nunca es un buen ejemplo que nadie dé positivo, pero menos si es el presidente de la Federación Española de Automovilismo. Y vicepresidente de la FIM, como decías, en fin. Para terminar, ¿algo del Rally de México, Paco? Se han disputado ya 7 de los 13 tramos de la primera etapa. Hay que decir que hay un abandono importante de Gianni Matilavara, piloto del equipo Volkswagen, que ha encontrado una roca en el medio de la pista y en el tercer tramo de la jornada abandonaba. Está dominando el rally Sebastián Oller del equipo Volkswagen, seguido de Max Forsberg a 12 segundos. Dani es quinto a 1 minuto 05. Quedan por disputar 6 tramos. En fin, que muy lamentable lo del presidente de la Federación Española de Automovilismo, alguien que tendría que dar ejemplo. En fin, es una pena, es una noticia de esas que da pena. Gracias, Paco, y gracias a ti que has estado escuchando la radio en la última media hora aquí en Radio Gaceta de los Deportes. Os dejamos ya en tiempo de 24 horas, en buena compañía. Que seáis, como os digo siempre, escandalosamente felices. Buen fin de semana. Hasta luego, adiós. Hasta luego, Carlos.